y bienvenidos a Nivel Escondido 226. Les saluda esta semana Juan Carlos Delgado en compañía del papá de los pollitos, Mr. Mash 188. Mash, ¿qué es la que hay? Pa, pa, pa, pa. ¿Qué es lo que, muchachón? Todo bien, mano. Aquí en medio de este Steam Summer Sales. Yeah, Mash, ya ¿Cómo está tu billetera ya? Diablo, mano. Ya, he comprado como 6 juegos, ya. Oh, wow, cuéntame, ¿qué has comprado? De los que he comprado, te digo rapidito que en recent. Pues compré Quad, que es como que un first person shooter ahí que es super realista. Compré Doom, el nuevo. Uh-huh. Compré Shadow of Mordor, que yo tenía en PlayStation 4, pero para borrarlo, me salió en 3 pesos. So, lo borro ahí y tengo más espacio y lo juego acá. Okay. Compré Hyper Light Drifter y compré Hollow Knight. Bueno, pues yo vi que está Left 4 Dead 2, está en $2 y yo no lo tengo. Que suena como una buena alternativa para pa jugar así en corillo. Y no la compraron, seguro está gufiado. Ya está gufiado, yo creo que yo jugué el 1 o el 2 brevemente cuando fuimos a PAX. ¿Te acuerdas que estaba el Free Play Zone? Pues, y vi que también está Tabletop Simulator, está en $10. Ya yo lo tengo, yo pagué 20 por él, nunca lo he abierto. Pero lo compré también por el potencial de en algún momento sentarnos a jugar algo juntos. Sí, ese yo lo tengo también. Ya, so, por lo menos, yo creo que me voy a tirar con el de Left 4 Dead 2. Yeah, yo recientemente también compré el de Wolfenstein. Mm-hmm. Estaba también especial, estaba como en $20, creo que era. No sé cuánto está ahora mismo, pero... Nice. ¿Cuándo terminan estos sales? ¿Mañana es el último día? ¿Mañana domingo? No, julio 5. Oh, wow, julio 5. So, sí. Yo pensaba que era solamente el fin de semana, ¿no? Wow. Empezó el jueves. El jueves comenzó y sigue hasta julio 5. Ah, oh, nice. No, y que ellos siempre se tiran un día donde están como que todos los especiales. Sí, el último día es como que todos los especiales ahí de cantazo. Ya, pues si te lo perdiste. Sí, pero ahí puede estar los Fallout, los ponen bien baratos. De hecho, estoy entrando ahora mismo y veo que hay una venta de Fallout. Está el Fallout 4, está en $15. Sí. Y la versión que trae el Season Pass está en $30. No está nada mal. Fallout 3 está, el Game of the Year Edition está en $10. Aunque ese juego se consigue más barato. Yo lo compré en $2.50 en Amazon para PC. Sí. Cool. Pero verifiquen y hay un montón de juegos, así que... Yeah. Así que si nos está escuchando todavía está a tiempo, este podcast sale martes. Así que todavía hay tiempo para las ventas de Steam desde la vuelta. Yeah. Bueno, gente, y vamos a arrancar con el episodio que tenemos para el día de hoy, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con las noticias para esta semana. Y resulta que a manera de disculpa por el accidentado estreno del videojuego Friday the 13th The Game, su casa publicadora, Gun Media, ha decidido dar de forma gratuita a sus usuarios nuevo contenido para el juego. Esto ellos lo anunciaron por medio de un trailer y el trailer quedó épico. Porque resulta que este nuevo contenido tiene una versión de Jason inspirada en el videojuego de 1989, Friday the 13th, para el NES. Además de eso, pues hay nueva ropa para los consejeros del campamento, que son los personajes que uno utiliza cuando no está utilizando Jason. Por lo que leí, hay dos cambios de ropa para cada personaje. Además de eso, dieron 13.000 puntos de bono, que vendría siendo XP para el juego. So, super cool. A mí me interesa muchísimo este juego. He estado viendo muchos streams del mismo. Yo estoy esperando a que salga la versión física del juego. Eso está anunciado, no tiene fecha. Ya veremos cuándo sale. Si se tarda mucho y pues yo cuento con tiempo para jugar, pues entonces pues saltaría la versión digital. Pero mientras esté ocupado, yo no puedo tirarme para atrás y esperar por la versión física. Mash, ¿tú has visto gameplay de este juego? He visto gameplay y no me llama para nada la atención. Ya, es yo... que, no sé, medio... como que lento y... Yo he escuchado pues de gente que lo juega, que el gameplay es similar a, creo que se llama Dead by Light o something like that. Dead by Daylight, ese mismo. Pues ellos, you know, han comentado que el juego es bastante similar, pero dicen que los servidores de ese son peores que los servidores de Friday the 13th. Y yo, oh my god, ¿en serio? Si este juego, you know, ha hecho más ruido porque los servidores estaban malos que por la calidad del juego. So yeah, pero yo lo que he visto pues me ha gustado. Pero, you know, en mi caso yo soy super fan de Jason Voorhees, de la serie Friday the 13th. So, yo estoy más dispuesto a overlook muchas cosas del juego que no son ideales versus alguien que no sea fanático. Y eso ha sido lo que yo he encontrado. Tan pronto el juego salió, mucha gente comenzó a jugarlo en streams. Los que realmente les gustaba Friday the 13th se han quedado jugándolo, mientras los que, you know, lo jugaron porque era el juego que estaba saliendo nuevo, etcétera, ya se movieron a otras cosas. Hay que ver, porque ahora cuando salga, ¿verdad? El físico a lo mejor coge más auge otra vez, así que... Vamos a ver, el juego tiene costo de $40. You know, yo anticipo que en algún momento va a haber un buen especial para tratar de moverlo, porque una vez toda esa gente se vaya, ese juego actualmente es solamente online, no tiene este modo de campaña. So, una vez empieza a bajar, empieza a mermar la actividad en esos servidores, ellos van a buscar cómo vender el juego para tener un flujo de nuevos jugadores. Eso es lo que está pasando con Payday 2. En el Payday 2, muchos jugadores que estaban online se movieron a otras cosas, bajó la actividad, y para tratar de mantener el juego vivo, hace poco lo estaban dando de gratis. Las primeras 4 millones de personas que lo descargaran se lo llevaban gratis. Sorprendentemente a mí no me dio tiempo de bajarlo, cuando lo iba a bajar ya se había acabado el especial. Pero anyway, no me sorprende que haya un especial pronto de Friday the 13th, a menos de que el modo single player que habían prometido salga. Si eso sale, pues le da un boost al juego, así que no vería una reducción en precio pues debido a eso. Pero ya veremos, yo estoy interesado, yo independientemente lo voy a comprar en algún punto este año. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y es que finalmente, lo que muchos esperaban, el juego de Call of Duty 4 Modern Warfare, el Remastered Edition, va a venir standalone. Todo algo que se especulaba, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo, y va a estar llegando en junio 27 en el PlayStation Store, luego va a salir físico también. ¿Qué pasa? Va a estar un precio de $40. Este juego era únicamente lo podías conseguir si comprabas el Hostia Edition, ¿verdad? Legacy Edition, ¿era ese modo? ¿Cómo era ese modo? Creo que sí. Del último Call of Duty, costaba $75. $80 por ahí. Así que ahora lo puedes conseguir. Va a estar un precio de $40. Esto va a incluir los 16 mapas en base. Pero tampoco incluye el map pack, ¿verdad? Que del DLC que salió del juego, que incluía 4 mapas nuevos, lo tienes que comprar si lo quieres tener. Así que yo entiendo que esto es un poco caro, ¿verdad? Yo pensaría que como $30, pues $35 lo puedo pensar, pero $40 está bastante fuerte ya. Pero está caro por el hecho de que uno lo podía conseguir bundle con el juego nuevo. Exacto. Porque si ellos hubieran anunciado que van a hacer el remake de Modern Warfare y va a salir en $40, todo el mundo estuviera ¡guau! Pero como ya fue bundle, ya la gente dice, el bundle lo podías haber conseguido hasta en $50 en algunas especiales que tiró Amazon y eso. Yo llegué a verlo en $60. El bundle ese de Lost Edition ese. Esto era de esperarse de que iba a salir, porque lo mismo sucedió. ¿Te acuerdas cuando salió Call of Duty Modern Warfare 2? La versión Prestige traía el Call of Duty Classic. Ah, y ese tú no lo podías comprar inicialmente. Y luego, como al año, o poco menos de un año, salió digitalmente para Xbox y PlayStation 3. O sea, uno lo podía comprar por $15. So, ya, era de esperarse, era cuestión de tiempo. Pero ya $40, y si no incluye esos mapas, es como que es ridículo. Entonces, espere un tiempito. Si ha esperado tanto, espere un poquito más. A ver si de casualidad baja de precio. Esos juegos Call of Duty usualmente, mano, no bajan de precio. Caro siempre. Si tú vas al store de Steam, era buscando aquí, buscas Call of Duty World of War, que es un juego viejísimo, está en especial ahora mismo, el 50% está en $9.99. Modern Warfare 2 está en especial también, $9.99. Black Ops 2, $29.99 en especial. Black Ops, $20 en especial. Modern Warfare 3, $20 también en especial. Call of Duty 2, el 2, $10 en especial. Ya, y eso es en PC, que se tiene que haber mejores especiales. En consola. Y eso con el Steam Sale, porque está al 50% de descuento. Exacto, con todo el Steam Sale. En consola, su mejor opción es encontrar una copia usada. Y a veces hay de esas copias que el precio tampoco es tan bajo. Pero ya, cool que vaya a salir. Eventualmente, pues uno lo comprará a menos de $40. Bueno, pasando a la siguiente noticia. Una vez más, los fanáticos de Nintendo fuera de Europa tienen otro motivo para sentirse menospreciados por Nintendo. Ya que le estará tocando la versión especial más floja de Metroid Samus Returns. Resulta que para el mercado norteamericano estará saliendo una versión especial del juego. Y esta versión especial solamente es el juego más el soundtrack o banda sonora del juego. Y that's it, esa es la versión especial, el juego y el soundtrack. Mientras tanto, en el mercado europeo estará saliendo la edición Legacy, la cual incluye, además del juego, incluye una caja metálica de estas típicas de versiones especiales, pero no es simplemente la caja típica, es la caja que simula, sí, una caja inspirada en el cartucho de Metroid 2 para Game Boy. So, imagínense ese cartucho más grandecito. También incluye un código digital para Metroid 2, así que usted puede bajarlo, ese juego clásico. También incluye un libro de arte, un pin o insignia, y la banda sonora, el soundtrack, que viene para la versión norteamericana. So, yeah, son los fanáticos de Metroid de acá, del mercado norteamericano, están fastidiados. Si quieren obtener todo eso, van a tener que importar de alguna manera la versión europea. Y van a terminar pagando muchísimo dinero. So, I'm sorry, lamento mucho que Nintendo nuevamente les dé la espalda. Pero, de todas maneras, este juego, Metroid Samus Returns, está programado para el 15 de septiembre para Nintendo 3DS. Y es como que, a mí me interesa jugar eso. Yo no tengo un 3DS, pero los 2DS están a buen precio. So, ¿quién sabe si para noviembre me apunte por ahí? Ya veremos. Bueno, ya en E3 salió el nuevo personaje para el juego de Injustice 2, la que va a salir. Y va a ser Sub-Zero. Como saben, estos son de los mismos, claro, los mismos que hacen los juegos de Mortal Kombat. Así que el próximo peleador va a ser Sub-Zero, y va a estar llegando en julio 11, más específico. Este personaje lo puedes conseguir en $6 cuando salga, o está incluido en el parte como el Fighter's Pack 1 DLC, que está en $20, o viene incluido cuando compras el Deluxe o el Ultimate Edition. El Ultimate Edition tiene todos los DLC y el Deluxe tiene el primero como tal. No, okay. Los primeros tres que van a salir va a ser Red Hood, que ya salió, Starfire, que todavía no tiene fecha de salida, y Sub-Zero, que es la que lo tienen para salir ahora en julio. So, por lo además que... Por lo que entiendo, los personajes van a salir uno a la vez, no en paquetes de tres. Sí, sale uno a la vez. Ok. Además de esto, pues ya se sabe, como que se tiene una idea más o menos de qué personajes van a salir. Porque cuando tú subes el juego, después que salió Red Hood, salen como que los placeholders de los luchadores, de los peleadores, que puedes escoger y tiene como una silueta. ¿Eh? Y entre ellos se puede apreciar que está Atom, porque es como que a veces una cosita bien chiquitita. Raiden. Uh-huh. Hay uno que se parece mucho a Raiden. Sí, Raiden, cuando hicieron el anuncio de como que del primer paquete de DLC, se veían las siluetas atrás de los próximos. Y era inconfundible, era, no lo podían negar que era Raiden por el sombrero. Sí. Hay uno que creo que se llama Mantis. Bueno, o sea, como que si te pones a ver, los puedes sacar muchos de ellos. Hay otro que está ahí, una especulación, ¿verdad? Que la forma no te dice mucho, pero como que hay gente que piensa que puede ser que salga Constantine o cosas así. Ah, oh, nice. Así que, yeah. Super, super cool. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y gente, este próximo 27 de junio, eso es este martes, Respawn estará lanzando una actualización para su juego Titanfall 2, la cual estará añadiendo dos nuevos mapas y la capacidad de tener una tercera arma. Es decir, usted puede tener su arma principal, puede tener su arma secundaria y una arma anti-Titan. Además, indicaron que el modo de Titan Brawl será añadido permanentemente. Y gente, todo este contenido es gratis. Ellos han estado lanzando todo el contenido así adicional de manera gratuita. Por lo único que usted tendría que pagar es por cosas cosméticas, pero como tal, contenido del juego ha sido gratis en todo momento. Tenemos que darle. Ya, eso te iba a comentar. Yo todavía no he tenido oportunidad de sentarme a jugar esto. Y sigue saliendo contenido, así que voy. En el momento que me siente, voy a tener un montón que explorar. Pero Mash, usted que lo ha jugado, ¿qué le parece esta noticia? No, muy buena, ¿verdad? A mí me encanta el juego, de verdad. Muy bueno. Así que, de verdad que tienen el try, el single player, uno de los mejores single player que hay, de verdad, de first person shooter. Así que, ya, denle un try, de verdad que sí, es tremendo juego. Alex Nation lo estuvo jugando el single player en stream y lo terminó. Ya. Yeah. Denle un try, Tremendo juego, si quieren salirse de lo que es Call of Duty, pues jueguen esto. Está muy bien hecho. Bueno, y pasando aquí a la última noticia, tenemos que el juego de Players Unknown Battleground, la que ha cogido mucho auge estos últimos meses, que salió hace 3 meses, y está en Early Access, que todavía era como que no ha salido, ya ha vendido más de 4 millones de copias. Y es un Early Access todavía, ¿sabes? Este juego no está completo para nada, ¿sabes? Y no se espera que esté completo este año, se espera que para el 2018, o sea, que finalmente le llamen que está completo. Exacto. Y este millón ha sido básicamente en menos de un mes, porque el principio de junio ellos anunciaron que llegaron a los 3 millones y ahora están anunciando que ya pasaron los 4 millones. Oh, wow. Así que este juego ha cogido mucho auge, especialmente en la comunidad de streaming, claro, en Twitch y esto. Está tercero. Si tú lo pones a ver, está casi siempre tercero. Pues siempre está League of Legends primero, Counter-Strike, y después entonces está Players Unknown. Así que estoy entrando ahora mismo y en estos momentos en que estamos grabando está segundo en Twitch. Yeah, hay 58.120 viewers viendo ese juego. Distribuido en los diferentes canales, pero ya. Ese juego ha cogido demasiado auge. Y no es un juego que es original, básicamente. O sea, este juego es una copia de otros que han salido, ¿verdad? Originalmente este juego, este modo, que este es como Battle Royale, comenzó con Arma, con un mod de Arma 2 y Arma 3 que se llamaba Battle Royale. y te tiraban en el medio de la nada y tenías que, ¿verdad?, que conseguir tu arma y matar gente y hasta ser el último que quedaba vivo. Además de Arma, pues otros habían salido, pero estaba DayZ, H1Z, exacto. Habían salido otros, pero básicamente este ha sido el más auge que ha cogido, porque es uno de los mejores que y más pulidos que está, a haberlo sacado, ¿verdad? No, y que este juego también removió mucho del aspecto de supervivencia. Sino que tú estás buscando, pero es arma, porque estás constantemente en la batalla. No que en juegos como H1Z1, el modo que no es King of the Hill, usted pues también está pues buscando recursos y tiende a ser un poco más lento. Este no, este está enfocado en acción. Pero a este también le van a añadir un modo de zombie. Oh, este, okay. Estaba viendo. Este va al revés. Exacto. Aquellos empezaron con zombies, después cambiaron un Battle Royale y este va de Battle Royale a zombies. Y creo que lo que estaba leyendo es que básicamente estaban bregando como si fueran zombies y era como que por honor. Básicamente escogían a 5 o 4 personas que pudieran coger pistola y eso, y los demás estaban corriendo sin ropa, atacando a puño. y así era como que hacían el modo de zombies. Eso que hay que hacerlo en corillo, porque siempre va a haber alguien que no va a querer jugar con la regla. Sí, pero ya hay que está interesante esto. Y yo lo compré, jugué 2 veces nada más, 2 partidas. Una me mataron empezando, la primera vez que lo jugué. Me mataron empezando y la otra pues duré faltando como 40 y pico personas y empiezan 100 personas. Ya, eso es lo más que a mí me fascina. Comienza todas esas 100 personas hasta que finalmente quede uno vivo. Entonces el mapa hace algo similar a lo que se veía en la película o en las películas de Hunger Games, donde si las personas se iban muy lejos del mapa, el mapa los obligaba a moverse a algún punto. El juego se encarga de mantener la acción siempre viva. Ya, y eso mismo lo hacía el de Arma, ¿sabes? Como todo esto es básicamente lo que hacía Arma. Pero está más pulido. Nice. Bueno, gente, eso fue todo con las noticias para esta semana, así que vamos a pasar a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 29 de junio de 2007 sale al mercado el iPhone. Yeah. La revolución en cuanto a tecnología así móvil. Yeah, el teléfono que vino a revolucionar los celulares y creando el smartphone. Ya habían conceptos similares, pero ya Apple tiene esa habilidad de poderle llevar al público una experiencia fácil de entrarle y profunda una vez se experimenta. Tremendo trabajo por la gente de Apple. Mash, yeah. ¿Cuál fue tu primer iPhone? El 4S. Yo tenía Blackberries. Ah, ok. Y después, como se me dañó mi segundo Blackberry, pues dije que tenía que comprarme un iPhone. Yeah. Y fue el 4S. Nice. Yo recuerdo la semana que salió el iPhone, yo fui ese fin de semana, estábamos en Olive Garden. Estábamos esperando que nos tocara mesa y qué sé qué. Y había alguien en Olive Garden también esperando y tenía un iPhone. Y tú podías notar que la gente que estaba esperando estaba disimulando ligándole el teléfono. Yo era uno de ellos. Yo era como que ¡wow! Increíble. Ya pues 2007, ya estamos en el 2017, o sea, van 10 años del iPhone, y desde entonces pues han surgido muchos productos similares. Está por ahí corriendo a Android. Yo no sé si Windows todavía tiene ese Windows Phone. Sí, todavía está por ahí tambaleando. Sí, pero ya, fantástico. Mi primer y único iPhone ha sido el iPhone SE. Básicamente es el iPhone 6S, pero de 4 pulgadas. Sí. So, ese como tal es el del trabajo. Yo estrictamente lo utilizo para cosas del trabajo, así que no tengo aplicaciones fuera de eso. Pero como tal, yo no le saco fun a ese teléfono. Bueno, pues gente, vamos ahora a pasar para las publicaciones y comenzamos con los videojuegos. Y sale Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls para PlayStation 4. También sale Elite Dangerous para PlayStation 4. The Golf Club 2, PlayStation 4, Xbox One y PC. Más, The Golf Club era el que tú habías comprado hace unos años atrás. Sí, que era bastante simulador, básicamente. Simulación, ok. Yo como que no sabía que estaría el 2, voy a estar pendiente. También sale Valkyria Revolution, esto para PlayStation 4, Xbox One y PlayStation Vita. Y sale uno de los juegos más esperados dentro de la comunidad de PlayStation. Sale Crash Bandicoot Insane Trilogy. Esto para PlayStation 4. Esto sale el 30. O sea, sale el viernes de esta semana que están escuchando este podcast. Este juego incluye los primeros tres Crash Bandicoots. Así que mucha gente pendiente de él. Yo lo quiero eventualmente, nuevamente, no lo voy a comprar ahora, para ponerlo a agarrar polvo, así que ya lo compro down the road, lo compro en noviembre. También, 3-2-1. Y entonces, en cuanto a Blu-rays y DVD, sale esta semana Power Rangers. La sale bonita. En 4K, Blu-ray, DVD, clasificada PG-13. Y también sale esta semana Chips, para Blu-ray, DVD, clasificada R. Mash, ¿tuviste la de Power Rangers? No, pero dicen que está media mala. Yo vi el Honest Trailer esta semana y yo esperaba mayor destrucción. Yo esperaba destrucción al punto tal de Fantastic Four, de la última. Y no fue así, so sospecho que quizás no está tan mala. Porque yo esperaba una destrucción, pero que increíble. En cuanto al cine, estrenan esta semana Despicable Me 3, está clasificada PG. También sale The House, esta es una comedia clasificada R. Baby Driver, esto es un thriller de acción y crimen, clasificada R. Y también sale Amityville, The Awakening, esta es una película de horror y misterio, clasificada PG-13. Aquí no hay mucho que buscar con Despicable Me 3, esa va a romper la taquilla. Exacto. Los nenes están de vacaciones, los padres los llevan al cine a ver. Así que, I'm sorry. ¿Sabrás que yo nunca he visto nada de Despicable? Yo vi la primera, la segunda creo que no la vi. La primera está buena. Ya, esto fue un fenómeno y de ahí salieron los Minions. Aunque tengo entendido que la película de Minions fue, sí, dice que fue un desastre, pero ya, de la una película salió otra película totalmente diferente. So. Cool. Bueno, y gente, vamos ahora a pasar al tópico para esta semana, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y la melodía pertenecía a Golden Axe, la versión para Sega Genesis, la cual salió en 1989. Mano, ese juego yo le di una pela increíble. Yo lo tenía en Sega Genesis y yo no tenía tantos juegos para ese entonces. Eso yo lo jugaba y lo rejugaba y lo rejugaba. Y el juego tenía un sistema donde al final del juego él te daba una calificación. Sacabas A, B, C, D, etc. Yo lo jugué tanto y tanto que ya al final yo sacaba A++++. Me imagino que era basado en el tiempo que me tardaba y que tanta vida perdía, pero ya yo pasaba ese juego casi con los ojos cerrados. Muchos años después intenté jugarlo otra vez. Oh my god, qué bacalao. Después toda la habilidad se fue. Creo que me senté y no lo pude terminar. Yo creo que me quedé sin vidas jugándolo. Pero anyways, tremendo juego para el Sega Genesis. Este juego lo intentaron revivir en la generación de PlayStation 3, Xbox One y yo creo que fue un desastre. No estoy totalmente seguro si fue ahí que lo intentaron revivir, pero para mí que sí, hubo algo. Bueno, y gente, ahora sí vamos a pasar para el tópico de esta semana. Esta semana toca trivia, y como de costumbre, esa trivia pues la grabamos hace muchísimas semanas y ahora pues la compartimos con ustedes. Así que esperamos que la disfruten. ¡Vamos allá! Bueno, gente, y esta semana como trivia tenemos bandas musicales en inglés. Y como de costumbre, tenemos de participantes a Alex Nation, Mash 188 y Mr. Sparrow. Chicos, vamos a comenzar con Gio. Gio, digamos un número del 1 al 15. Vamos para el 10. Número 10, y dice, ¿a cuál banda pertenecen los siguientes álbumes? Strange Days, Waiting for the Sun, Full Circle, An American Prayer. Okay. Ay, mi madre. Voy a decir que es Creed. Incorrecto. Alex. Strange Days, Waiting for the Sun, Full Circle, and American Prayer. Ya, eso parece el nombre del disco de Bon Jovi. ¿Qué respuesta? Bon Jovi, yo no sé. Mash. The Doors. Yes. Ha hecho Mash la Google. Yo. Lo sé. Ya, diablo. Tac, tac, tac, tac, tac. Bueno, yo sé que Creed tiene un disco que se llama Full Circle. Solamente por eso me tiré con eso. ¿Quién es el de My Sacrifice? Que, o sea, sí, es uno de los más comunes, eso no creo que estuviera ahí. O sea, que lo pusiera que a Juan se le pichara eso. No, les adelanto que hay bandas que van a ser viejas. No todas son de los 90, casi todas han sido bandas que han durado muchísimo tiempo, tienen bastante trayectoria, pero no necesariamente estuvieron pegadas, digamos, en los 90 o en el 90. Ya, Mash con el pie adelante. Ya, Mash picando adelante. Mash es el del espectro musical profundo. Sí. Ancho, ancho. El espectro ancho y abarcador. Bueno, le sigue Alex Nation. Alex, escoja del 1 al 15. La mera 5, brother. Número 5, misma pregunta. Las opciones son Appetite for Destruction, Use Your Illusion 1, The Spaghetti Incident, Chinese Democracy. Esa está mega fácil. Hostia, sí, mano, por lo menos me apunto con San Roses, por lo menos me apunto ahí la libre. Eso es correcto. Con San Roses. Me apunto la libre, uy. Y Alex ahí se apuntó un puntito, chévere. Bueno, le toca a Mash. Mash, escoja del 1 al 15. No hay 4, va eso de. La número 4. No, misma pregunta. Power Age. Yeah. For those about to rock, we salute you. The Razor's Edge, Black Eyes. Buena. Está fácil. AC/DC. Yes. Y más. La tiene correcta. Esa yo estaba buscando opciones y no quería poner la más obvia, pero quería poner por lo menos una, así que puse Black Eyes ahí como la más obvia. My Mash se lleva otro puntito más. Le toca a Gio. Gio, como si lo necesitara, se lleva otro punto más. dame la 11. Número 11, misma pregunta. Rocket to Russia, Animal Boys, Acid Eaters, Adiós Amigos. Bro, está difícil. I have no idea. Bandas de rock diciendo. Son bandas en general, no tiene que ser ni metal ni nada de eso. ¡Hey! ¡Oh! Pero casi todas son de rock. Esta es de rock. Diablo. ¡Eje! Escucho un teclado. Hace rato, un teclado. No, estoy viendo si la canción que le canté a ellos es de ellos, pero sí. No. Mano, no sé, ni adivinando. ¿Mash, nada, diga no. usted? De Ramones. Pues yo dije, ay, ya. Let's go. Ramones. No, tengo mis dudas ahí, más uso el teclado, yo no sé. Se la canté allí o antes de que sonara el teclado. Mamá. Eso a mí no me consta, que fue antes. Le toca a Mr. Alex Nation, ¿escoja? Del 1 al 15. Dame la 8. Número 8, misma pregunta. ¿Cuál banda pertenece a los siguientes álbumes? My Generation. A Quick One, It's Hard, Endless Wire. What? Diablo, ¿cuánto cuesta un la? Can I buy a la? Can I buy a la? Diablo. Vinieron matando. No. Esto está... ¿De siquiera un lado del género? O sea, ¿de qué estilo es rock? Es rock. Bueno, casi no, no son rock. Perdóname. Está punk rock, está ska... Mijo, dale. Se acabó el... Gio, dígate. No sé. Honestamente no sé. ¿Qué usted? Diablo, pues yo porque dice My Generation, voy a decir que Limp Bizkit. Está más difícil de lo que yo pensaba esta trivia. Mesh, no. ¿Diga usted? No sé. Fuimos 2-0. Ya, y la contestación es... Los Sabrosos del Merengue. Mira pa' allá. La U. La van de los 70, me rayó falta. Les adelanto que hay de los 60 también. Anda, Mike. No, desde ya, ahora me... ¿Tú no enganchas la llamada de Sky? Ah, ya lo encontré. Por eso dice la salvedad de que hay bandas que han tenido mucha trayectoria, pero se remontan a tiempo atrás. Bueno, y Mash, le toca a usted nuevamente, del 1 al 15. El 13. ¿Cuál? 13. 1-3. Sí. Ok, estamos por ahí. Misma pregunta, las opciones. Sin After Sin, Killing Machine, Nostradamus, Redeemer of Souls. Judas Priest. Yeah. Mash lo tuvo correcto, Judas Priest. No estás poniendo los álbumes. No, los más icónicos no los puedo poner porque si no es muy fácil. Lo sube por Redeemer of Souls. Por lo menos añadí, si yo veía un disco bastante moderno pero que no hubiera sido super popular, lo puse. Entonces va a haber uno que por lo menos es de entre los 90 y los 2000. Debiste haber incluido también que fueran canciones de banda. Ah, pero Alex, usted no es musicólogo, usted no es la hostia en la música. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que la mayoría de la gente se aprende más los hits de las bandas que los nombres de los discos. Oye, aquí en la llamada hay un violín constante sonando. Me tiene los oídos ya refinados. Exacto, por lo menos yo la libré, tú estás chiva. Irónicamente el violín es tuyo, fíjate. Ya libré, preocúpate tú de librarla. Yo estoy tranquilo, mijo, si no aparece nada, pues no aparece nada, me pasaron por la piedra. ¿Quién es que toca guitarra aquí? ¿Quién es? Vamos, venga ahí. Dale, yo tengo una ahí, yo la toco. Yo suena mal, suena mal. Gio, escoge usted, del 1 al 15. Dame el 1. Y vamos, número 1, las opciones. Kill Em All, Ride the Lightning, Load, Reload. Dios mío. Esto será Resident Evil 4. No. Metallica. Metallica, correcto. Esa es la respuesta. ¡Toma la libre, Ale! ¡Tu cara, papi! Eso estaba fácil. ¿Estaba fácil? Pues, ¿qué quieres que haga? Esto es aleatorio. Yo no sabía que iba a haber detrás de la cortina 1. Bueno, Alex, escoge usted del 1 al 15 los que queden. Ahí, dame el número 15. Número 15. Hasta ahí de los números grandes. La misma pregunta. Las opciones... Look into the future, Next, Arrival, Eclipse. Esa está bien difícil. Sí, chacho. Arrival está fácil. Te adelanto que Arrival y Eclipse son más modernos. El A y la B son más viejitas. No. Journey. Yes. Alex, don't start. Bueno, le sigue Mash ahora. Mash, ¿de los que queda? Dame el 14, papi. Número 14. ¿A cuál banda pertenecen los siguientes álbumes? Facelift, Dirt, Black Gives Way to Blue y The Devil Puts Dinosaurs Here. Ya, no voy a ni a tratar. ¡Vete por el camino! ¡Vete por el camino! So, Mash no sabe. ¿Gio? Mano, yo voy a decir que es Nirvana. ¿Alex? Diablo, ¿En serio? Yo juraba que él se estaba riendo porque sabía la respuesta. No, me estoy riendo porque está bien difícil. Sí. Diablo, yo no sé, Diablo. ¡Weezer! Nope. Ok, bye. Alice in Chains. Ya para allá. Britney. Madre, se buscó una cerveza, mano, en serio. Bueno, le sigue Gio, Gio, de los que quedan. Bueno, vamos para la 9. Número 9. Y las opciones son Master of Reality, Sabotage, Never Say Die, Forbidden. Y está Tatric. Ya, lo está Camarón. Esto es Iron Maiden. El Mash. Black Sabbath. Yes, Black Sabbath. Ay, se está con el teléfono. Está con el teléfono. Venga, con esa M. Estás con el teléfono en Google. Si escucharas música, si fuera el espectro musical fuera largo y ancho. Y potente. Mira, te voy a hacer como el meme de la negrita que está por ahí por Facebook. Ain't nobody got time for that. Bueno, le sigue Alex. Alex Nation, escojas entre los que quedan. Pues, déjame el 1-2. El 1-2. El 12. Barriendo. Para que goce Alex aquí, las opciones son Killers, Power Slave, The X Factor, The Book of Souls. Ay, mi madre. Oye, está bien fácil. Iron Maiden. Yes, Iron Maiden. La saqué por Book of Souls. Yo estaba trinco aquí. Yo estaba trinco aquí para que fallara. Y total, después le tocaba a Mash. Acuérdate que si no era yo, era el otro puño de la izquierda. Exacto. Bueno, le toca a Mash. Mash, escoja. Ah, otra vez. Yep. Dame el 6. Número 6. ¿A cuál banda pertenecen los siguientes álbumes? Get Your Wings, Love in a Hard Place, Permanent Vacation, Just Push Play. Vaya. Vaya. Poison. ¿Quién? Poison. Poison. No. Ahora digo yo. Alex. Dime que me toca a mí, por favor. Alex, me toca a Alex. ¿Me toca a mí? Ya. Aerosmith. Yes. Hola. Aquí yo no escucho mucho, eso sí. No, si tu espectro musical fuera más grande. just Push Play y Permanent Vacation. Vamos para Gio. Dame la 7. Número 7. ¿A cuál banda pertenecen los siguientes álbumes? Pablo Honey, The Bends, The King of Limbs, A Moon Shaped Pool. Ya, vete pa'l... No sé. Alex. The Smashing Pumpkins. Nope. No sé. Ahí va a pisar también. Matando. No, esto está killer. Radiohead. Mire que el Radiohead. Mano, Gato se metió a toda la librería de rock band, de las bandas más suck. Ahora ya está bufiada, tiene creep. I'm a weirdo. Exacto, esa es la única que me hace más ninguna. Pero que quedan dos preguntitas por aquí. Vamos a... ¿Le das a Alex escoger? ¿Das a la Hamash? Alex, escoja. Pues dame el número 2. Dice... ¿a cuál banda pertenecen los siguientes álbumes? Houses of the Holy, Physical Graffiti, Presence, Coda. De la, ya lo no. No sé, Oasis. Nope. Mash. Sello. Rip. Gio. Los Sabrosos del Merengue. Y yo está correcto, pertenece a Los Sabrosos. Led Zeppelin. ¿Quién era esto? Led Zeppelin. Okay. Led Zeppelin de plomo. Está poniendo, hay que poner las de esos bien, Gareth. Claro, mano, no. Yo no tiraré esta trivia en el podcast. Y bueno, y falta Mash, le toca la última pregunta y automáticamente es la 3, que es la que queda. Las opciones son The Piper at the Gates of Dawn, Atom Heart Mother, Obscured by Clouds, The Division Bell. Y esta yo creo que nadie la va a sacar. Yo tengo una teoría. Deja que más. Yo también. No voy a decir en verdad. Más, okay. Tío, le toca a usted. Esto por casualidad es Leonard Skinner. Alex. Okay. Bartolo and the Nightbreakers. Gente, esto se fue muy difícil hoy. La contestación correcta era Pink Floyd. Estaba cerca, Gio. Estaba cerca, más o menos, de la generación ahí, por más o menos. No. Que ya, yo desde hoy no sé, aparentemente yo no soy rockero. Yo no sé qué yo he hecho con mi vida musical. Yo decía que yo era... No, nada, para nada, rockero yo. Nah, yo soy un analfabestia musical. Ay, mi madre. Bueno, gente, y nuevamente gana Mash otra vez. Qué sorpresa. Mash, no te felicito. Por lo menos avance la próxima ronda, que es el segundo. Mash termina con 7 puntos, Alex Nation con 2 y Gio con 1. ¡La Cherry! Así que con esto terminamos la trivia para esta semana. Regresamos al estudio con la programación regular. Bueno, y ahora sí, luego de esa trivia donde los muchachos mataron la trivia, vamos a continuar aquí y vamos a qué es la que hay. Mash, cuéntame, ¿qué es la que hay con usted? Pues yo básicamente nada nuevo. ¿Cómo que nada nuevo? Si nos enteramos esta semana que usted estuvo participando de la Liga Boricua de Rocket League, háblenos de eso. Eso sí. Eso no sucedió, Mash. Eso no sucedió. Estuve participando de la Liga Boricua de Rocket League. Yo sabía que esa liga hay buenos jugadores. Era mucho mejor que lo que yo juego. Pero, vamos a meternos en una liga, la 3-3, que básicamente así aprendemos, ¿verdad? Pero ustedes juegan 2-2, ¿verdad? Yo juego mucho 2-2, sí. Pues era 3-3, conseguí otro muchacho, ¿verdad? Que jugamos así de vez en cuando. Así que le dije, mira, ven con nosotros y vamos a darle. ¿Qué tragedia fue ese primer encuentro donde perdimos todos los juegos? se juegan 5 juegos y básicamente los perdimos todos. Tuvimos momentos de lucidez donde allí hice jugadas buenas, el de mi equipo hizo jugadas buenas, así que no fue todo tan malo. O sea, nos dejamos sentir, éramos los más fanaticados que teníamos en ese momento. Sí, el canal, que de hecho, esto es una iniciativa de nuestro panita Chamaco 09, que lo pueden encontrar en Twitch, así lo buscan, Chamaco con K, en la segunda C es una K, Chamaco 09, lo consiguen en Twitch, pues él está organizando y corriendo el torneo. Y entonces nosotros estábamos en el canal, estaba el crew de nivel escondido allí montándola en el chat y en el audio, en la narración, porque nuestro colega Sparwolf, nuestro compañero aquí de nivel escondido, estaba narrando la acción junto a Chamaco. Así que ya teníamos el par encendido allí para el equipo de Mash. Lamentablemente el equipo de Mash pues no lució tan bien, pero todavía queda mucho de la temporada. Sí, jugamos después de esto, al otro día, creo que fue, no, 2 días después, jugamos contra otro equipo. Claro, pero este no fue transmitido ni nada, ¿verdad? Este fue por acá. Y ganamos 1. ¡Wow! Puedo decir que ganamos 1. Ya tienen récord de 1-9. Exacto. Lo importante es que ya rompimos el curse de no haber ganado ninguno. Así que ya por lo menos sacamos esa de por ahí del medio. Nice. Pero sí, estamos ahí para aprender y la estamos pasando bien. Ellos están bien duros. Como que no hay más que buscar ahí. Pero ya, estamos ahí batallando, olvídate. Nice, no sabía que habían tenido más encuentros luego de eso. Gente, pues la liga es online, y a pesar de que Chamaco la está corriendo, no se hacen transmisiones con regularidad, porque él decidió darle a la liga una flexibilidad. Básicamente setean cuáles son las partidas y cada quien coordina en la hora que mayor le convenga y lo juegan y reportan. Si Chamaco está disponible a la hora que, qué sé yo, los equipos vayan a jugar, pues sí, él sube y hace la transmisión, pero de lo contrario, los equipos no están atados a que Chamaco esté disponible para hacer stream. Muy bueno. So, ya, si tiene la oportunidad y quiere disfrutar del talento en Rocket League, pase por el canal de Chamaco 09. Tengo entendido que hay 13 equipos participando. De esos 13 equipos, uno es de México y dos tiene jugadores europeos. Se está dando muy muy buena la acción, así que pendiente. Y en mi caso, que es la que hay conmigo, pues como tal no he tenido oportunidad de jugar nada desde hace como 2 semanas, pero este viernes sí estuve subiendo al canal de Nivel Escondido para hacer el cierre de temporada de lo que es el Bacalao Speedrunning League, el Bacalao Fight Club. Este viernes se estuvieron enfrentando en Super Mario World, nuestro panita aquí Alex Nation y Mighty JR de Mighty JR Gaming. Gente, esto fue una salsa. Resulta que en defensa de Alex no era el que estaba programado para este viernes. Resulta que el que estaba programado para este viernes era Dimitri, pero me canceló. Y entonces Alex dijo, pues yo me tiro, yo voy para allá. Mighty le mete a este juego. Mighty era quien había sugerido este juego. Y yeah, Mighty allí demostró que conocía lo que estaba haciendo. Fíjate, a Alex le iba bastante bien, pero pues Alex no tenía todo ese inside knowledge que tenía Mighty JR. El stream terminó rapidísimo. Mighty yo creo terminó el juego como en 50 minutos. Y luego de eso pues nos quedamos hablando un rato, pero que mi nena no se quería dormir. Yo había bajado durante la transmisión en varias ocasiones donde iba donde ella y le pasaba la manita, le decía vamos a dormir, le la arropaba y estaba bien por 20 minutos y luego se echaba a llorar. Y entonces como ya veía que seguía así, yo dije no, voy a tener que terminar el stream porque voy a tener que quedarme con ella hasta que se duerma. Y eso mismo hice, terminé el stream, el stream fue como de una hora 20 minutos en total y luego bajé, me quedé en el cuarto con mi nena y se durmió. Pero ya, se dio muy buena la acción. Ya el video está disponible en YouTube y está disponible también en nuestro canal de Twitch, así que si no lo vio, pase por allá y véalo, disfrute de eso. De hecho, el juego se terminó tan y tan pronto que yo me envolví hablando y no me di cuenta cuando Mighty terminó. Y yo hice un desastre con el scoreboard porque tampoco, como yo no conocía el juego bien, yo había jugado Super Mario World en su tiempo, pero era de pasada. No era que me había sentado a terminarlo. So, yo no tenía ese conocimiento de poder reconocer, oh, Mighty está aquí, es porque va en el mundo, qué sé yo, 3 o 4. So, yo hice un desastre con el scoreboard. Anyways, el juego se acababa bastante rápido. So, era como que medio irrelevante tener el scoreboard ahí. Bueno, y eso es todo con qué es la que hay conmigo. Ahora pues vamos a pasar a los comentarios. Y tenemos un comentario de nuestro panita y colega de Twitch, nuestro buen amigo Santos Javier Padilla, a.k.a. tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo de Puerto Rico, The People Champ, Surfing Boy 24, nos dice, buenas corillo, excelente el podcast pasado. Solo quería preguntar, ¿quién fue el ganador de E3? Mash, ¿quién ganó E3 para ti? Verdad que nadie para mí. las conferencias, o sea, yo no estuve en el anterior, en el D3, porque tenía la compromiso, pero las conferencias para mí estuvieron no muy buenas. La de Sony básicamente fue como que hola, trailers, oh, adiós. La de Bethesda fue igual, la de Bethesda fue hola, como que Nintendo Direct, adiós. La conferencia de Microsoft me gustó bastante, en cuestión de que estábamos esperando, ¿verdad?, que presentaran juegos, que ellos llevaban esperando, o sea, no habían anunciado nada, no tenían juegos. y anunciaron un par de juegos, un par de cositas, pero se enfocaron demasiado, ¿verdad? En 4K, 4K, porque Minecraft en 4K, porque Minecraft se ve igual, no importa dónde tú lo juegues. Pero para mí, nadie ganó E3, es como que fue un E3 súper irrelevante, es como que, pues, esto es lo que hay, casi, o sea, básicamente el 95% de las cosas ya se sabía que iban a salir, ¿sabes? Porque, o sea, no hubo ni, es que no hubo casi nada que dijera, oh, wow, va a salir tal cosa que no sabíamos que iba a salir, ¿sabes? Porque es como que en total un 95% de todas las conferencias se sabe que era lo que venía, ¿sabes? Porque son cosas que llevan arrastrando también y que llegan arrasándose por E3. Así que para mí fue un E3 bien boquete. En mi caso, you know, ¿quién ganó E3? Eso depende de cada quien, de cómo lo quiera medir o quiera determinar quién gana y quién pierde. Si, digamos, en mi caso, ¿quién yo creo que tuvo la mejor presentación, independientemente del contenido? Mejor presentación, yo se la doy a Microsoft. Presentación, sí. A mí me gustó la manera que ellos presentaron, cómo fluyó la presentación. En cuanto a contenido, yo estoy en la línea de Match. A mí nada me sorprendió, nada me dejó como que, oh my god, I want to play this now. No, nada, pero que, yo vi cosas que ya había visto, que sí quiero jugar, pero no es como que me muera. Es más, yo diría que lo más cercano a Damage, I want to play this now, es el juego de Spider-Man. Pero nuevamente, sabíamos que ya eso venía. So, ya yo estaba, hype por ese juego. Lo que presentaron me hypeó más, pero E3 yo lo veo más como un outlet de cosas que, no he visto. O que me tomen por sorpresa. Y en este E3 yo no sentí eso, yo no sentí que salí hype por nada. De manera general, digamos, vamos a decir E3, ¿a quién le fue mejor el E3? En cuestión de que, en cuestión de mercado le vaya a ir mejor por, de acuerdo a lo que presentaron allí. Yo me iría con Nintendo en este caso. Nintendo hizo una presentación en video, fue un video de como 25 minutos, tuvieron sus anuncios, nada muy grande. Yo creo que el más grande fue el más casual que dieron, como que no hicieron un big deal, y eso yo lo mencioné la semana pasada, que es como que va a venir un Pokémon RPG para Switch, y lo dijeron así, de la misma manera que yo se lo digo a ustedes, lo dijeron ellos allí. Pero en general ¿quién le va a beneficiar más E3? Yo creo que Nintendo. So, si tengo que escoger uno, vamos a decir que Nintendo ganó. Pero ya, como tal, ninguna de las conferencias me volaron la mente, ninguna de las conferencias me dejaron muriéndome por nada. Bueno, muchísimas gracias Surfing por esa pregunta, él siempre comenta por ahí y apreciamos eso muchísimo. Ahora sí, gente, vamos a pasar al cierre de este episodio. Esto fue Mediodía y les recordamos que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2017. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente, o se puede unir a Extra Life de manera independiente. Para unirse, visiten extra-life.org y presionan el botón de Join. Ahí una vez le den ese botón, llenan la información, bla, bla, bla, y ya son parte de Extra Life y pueden ayudarnos a recabar fondos. Este año, como tal, Nivel Escondido estará formando parte del equipo Extra Lifers 24/7. El equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que los invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. Este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. Le hago aquí un anuncio. La semana pasada, o el episodio anterior, el 225, no salió en Google Play Music porque se pasó de 2 horas. Resulta que el hosting que tenemos, que publica en Google Play Music, nos da solamente un máximo de 2 horas de gratis. Si queremos más tiempo tenemos que pagar y nosotros no estamos en esas. Así que no salió allá el episodio, pero fue por ese motivo. Pero en todos los demás sí salió. Nos pueden encontrar a nosotros en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y en Twitch específicamente, pues los lunes y miércoles a las 8 de la noche tenemos Nivel Escondido Reloaded con Alex Nation. Los martes, jueves y viernes hay After Dark con Sparwolf, los martes y jueves, y los viernes estoy yo, ya sea con Bacalao Fight Club o Bacalao Speedrunning League. Y los domingos sube Alex a las 8 de la noche con Sunday Kickstart. Los sábados, que yo no esté grabando, pues yo también subo al canal, con After Dark, sábados a las 10 de la noche. Dentro de las próximas 2 semanas yo no voy a estar en el podcast, porque de casualidad no me toca estar en el podcast. Pero además de eso, coincide con mis vacaciones, así que tampoco voy a estar subiendo al canal de Twitch. Por lo pronto, Alex Nation está interesado en subir los viernes al canal, así que puede ser que a partir de esta semana vean a Alex 2 semanas consecutivas subiendo viernes. Pero esto todavía no está escrito en piedra, todo depende de que Alex no tenga planes viernes. Ya veremos. Así que pendiente a las redes sociales de Nivel Escondido para que se enteren. Y también los invitamos para que ustedes disfruten del contenido de nuestros colegas de By That Wrestling Channel, que los encuentran en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Galaxia Nintendo, los encuentran en Facebook, Evox y Twitter. GG's The Mouthful Podcast, los encuentran en Facebook, iTunes, Twitch. Y Press Pause, que los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Gente, muchísimas gracias por disfrutar de Nivel Escondido y esperamos que regresen la próxima semana. Bye. Cuba.